sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he vencido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré esta aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Padre Santísimo, te damos gracias por este tiempo de adoración. Te rogamos que estés en medio de nosotros y que quite toda distracción, que el mensaje sea puesto en nuestros corazones con entendimiento para que lo podamos aplicar en nuestro andar diario. Pues explicamos que seas tú el que nos enseñe, que seas tú el que nos hable al oído. Todo esto en el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, dice una frase que la falta de esperanza es el punto máximo de sufrimiento. ¿Sí? No es el dolor. No es que me duela mucho una parte de mi cuerpo o que esté en una situación de mucha tristeza o que esté padeciendo por algo que sea incierto, sino que en medio de esa situación yo no tenga esperanza. ¿Sí me explico? Yo puedo tener un dolor muy grande, pero sé que el antibiótico o la medicina va a hacer reacción y se me va a quitar. O puedo tener una tristeza muy grande porque se murió un familiar, pero tal vez si ese familiar fue creyente, después eso se convierte en gozo por la esperanza que hay, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero cuando a las situaciones que tenemos en nuestras vidas le quitamos la esperanza, es sufrimiento total. Y hay un lugar creado por Dios mismo donde es un lugar de mucho sufrimiento, pero tiene algo diferente a lo que nosotros vivimos en este mundo. Y eso es que Dios quitó toda esperanza. Dios ha quitado toda esperanza de ese lugar para que ese sufrimiento sea de una manera constante, eterna y sin ningún consuelo, sin ninguna esperanza, sin ningún punto donde podamos decir: esto algún día va a terminar. ¿Sí? Ahora, eso o esas experiencias también las podemos encontrar aquí, en situaciones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay un rumor de que nos van a correr del trabajo, pero tenemos la esperanza de que si nos esforzamos, de que si cambiamos algo que teníamos que haber cambiado, tal vez no nos corran, ¿verdad? Es un ejemplo. Y llega el punto donde nos dicen: ¿sabes qué? A pesar de que reconocemos que te esforzaste, no fue suficiente. ¿Y qué pasa en ese punto? Ya no hay esperanza. Solamente en ese momento. Pero hay esperanza de que encuentres otro trabajo, ¿no? Siempre hay una esperanza constante en todas las situaciones aquí en nuestras vidas. Por eso hay un versículo muy claro en la Biblia que dice que más vale un perro vivo que un león muerto, ¿sí? Porque no importa si eres la persona más majestuosa en este mundo, si has perdido tu alma, ¿sí? Y puedes ser la persona menos importante, menos reconocida, más humilde, más pobre económicamente a lo que este mundo llama, pero eres un hijo de Dios. Entonces, sigues vivo, conociste a Dios, o no has conocido al Señor, pero sigues aquí, aún seas la persona más insignificante de tu ciudad, de tu pueblo, de donde sea, tú tienes esperanza. Pero si pudiste ser la persona más rica de este mundo, pero ya estás muerto, de nada te sirve. Y tenemos hasta una parábola completa, ¿no?, que nos habla de ese tema. Y esto viene cuando nos hacemos esas expectativas que se nos derrumban, ¿sí? Muchas veces nos hacemos expectativas que son falsas o están equivocadas. Pensamos que las cosas van a ser de un modo y resulta que fueron de otro modo. ¿Por qué? Porque hay un atributo que no es compartido, ¿verdad? Que es la omnisciencia de Dios y también la soberanía de Dios. Nosotros no controlamos el futuro, no controlamos las cosas y no tenemos esa capacidad que tiene Dios de conocer todas las cosas, ¿no? Y aquí tenemos un punto muy importante. Dice en el versículo 6, antes que os he dicho estas cosas, dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Sí? Esa es una palabra griega que habla de cuando quitas todo lo que hay, lo empujas hacia afuera y no hay cabida de otra cosa en un espacio. ¿Sí? Se apoderó de todo eso, ese sentimiento. Cuando no hay ni una pizquita de gusto, de alegría, dice que su corazón fue llenado completamente de tristeza. Entonces, podemos obviar que la cara de todos los discípulos en ese momento estaba totalmente apagada, triste. Era una situación muy evidente para el Señor en que sus discípulos estaban totalmente devastados. ¿Sí? Y por eso les comentaba, podemos enfrentar la vida cuando hay tristeza, pero también hay esperanza. Y aquí es un punto muy importante en este versículo, porque dice que Cristo no quería que tuvieran tristeza. Sabíamos que esa tristeza no iba a durar mucho tiempo, ¿no? Iban a ser unas horas en lo que pasaba el Señor su calvario. Y después iba a resucitar. Y después les iba a enviar el Espíritu Santo. Pero el Señor no decía, bueno, nada más van a ser unas horas. Que estén tristes un rato no pasa nada, ¿no? Yo voy a estar más triste o yo voy a tener un sufrimiento mucho más grande que ellos. Así que si su sufrimiento es mínimo, pues no importa. Cristo nunca tiene esa actitud con nosotros. Tal vez nosotros estamos angustiados por 5 minutos, pero a Cristo le preocupa nuestra angustia de esos 5 minutos. Cristo no quiere que nosotros estemos angustiados, aunque sean 5 minutos. Entonces, por esa situación y por esas caras tristes y por esa tristeza abundante, el Señor dedica algo muy importante para ellos, que es lo que vemos a continuación y todo el capítulo 17, que es la oración sacerdotal. Por eso están conectados estos dos capítulos. Permite algo que jamás se ha visto en la Biblia. Y veíamos como esa llamada o esa conversación que les comentaba la vez pasada en altavoz, como para animarlos, para decir, vean, a pesar de esta situación, quiero que estén contentos y les voy a transmitir una gran esperanza. Vean lo que les espera. Y entonces les comenta, un poco de tiempo y no me veréis, solamente va a ser un poco de tiempo. Y un poco de tiempo y me veréis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se iba a ir, pero después iba a regresar en la forma de Espíritu Santo, ¿no? Iba a mandar a la segunda persona de la Trinidad. Y entonces estaba haciendo esa afirmación trinitaria, ¿no? Me voy yo en esta persona que ven, pero vendrá la tercera persona y a ustedes les conviene que eso suceda. Esto va a ser mucho mejor para ustedes. Vemos el versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Entonces aquí vemos esto, que es algo muy bonito, esa preocupación constante de Cristo por nosotros, que no debemos de tener esa mentalidad que tienen las demás personas allá afuera y que se enojan con Cristo cuando están en una situación difícil y dicen, es que Dios no se preocupa por mí, es que Dios no piensa en mí. Tal vez Él está ocupado en otras cosas. Lo vemos en muchas partes, hasta en películas, ¿no? Yo sufro tanto porque a Dios no le importo. Pero esa es una perspectiva muy equivocada de lo que vemos en Cristo y lo vemos aquí mismo, ¿no? Ahora, hermanos, varias veces les he comentado, y aquí lo pongo, que el arma más importante de Satanás en este mundo, así como su bomba atómica, son las ideas. ¿Sí? Una idea mal dirigida, mal interpretada, ¿qué puede provocar, hermano? Tu perdición, tu muerte eterna. Entonces llega el maligno y avienta su arma al mundo, y sobre todo en lugares donde tal vez nosotros no lo consideraríamos. ¿Podría ser en las cárceles? No. ¿Podría ser en la calle? No. ¿Cuál sería el punto donde no nos esperaríamos que el demonio ataque, no? En las iglesias, donde supuestamente se predica la verdad de Dios, y llega esta persona disfrazada de Jesucristo mismo a decir cosas torcidas, a decir ideas torcidas por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y tal vez puedan ser textos correctos, tal vez puedan ser textos bien interpretados, pero con una intención distinta. Por ejemplo, en la tentación en el desierto para el Señor, las cosas que decía el enemigo no eran mentiras. No las estaba sacando de sus propias ideas, las estaba sacando de la Biblia. Y las estaba diciendo con una interpretación correcta, pero con una intención maligna, de tentación. De, hermano, tú puedes tomarte una copa de vino, una cerveza hoy, el Día del Padre, ¿puedes? ¿Puedes? ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Pero si estás en medio de personas que no conocen la palabra de Dios, que son un punto, que tú eres un punto referente para esas personas y pueden ser molestadas o tropezadas o confundidas, entonces a pesar de ser bueno, a pesar de que lo puedes hacer, a pesar de que tú tienes entendimiento, puedes hacerlo tropezar. Y puede ser o puede convertirse en algo malo, cuando en realidad no era mal. ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo es lo que vemos en la tentación en el desierto, cómo lo utilizaba para el Señor. Manda a tus ángeles, dice que tus ángeles enviará que tú no tropezarás. Eres el Hijo de Dios. Afirmaba que era el Hijo de Dios. Es correcto, ¿no? Pero no lo iba a hacer el Señor. Entonces, vemos que tenemos una batalla por las ideas. Ideas mal interpretadas. Ideas con una intención distinta. Me decía un compañero en el trabajo, yo sé que en la Biblia dice que apedreaban a sus hijos hasta la muerte y los sacaban, y dice que el pueblo los apedreaba. ¿Cómo puede ser posible que un Dios de amor se atreva a hacer algo así? ¿No? Son cosas que sí dice la Biblia, pero no están ni interpretadas de la manera correcta y traen una intención muy evidente de atacar lo que el Señor estaba enseñando y lo que el Señor quería decir. Hermanos, muchas veces nos hacemos una vida llena de esperanza, ¿sí? Pero de esperanzas erróneas. Buscamos la felicidad en este mundo a base de buscar esperanzas, pequeñas esperanzas, todos los días, todos los meses, de ay, pero no importa que esté pasando ahorita un mal plan, porque yo sé que en tal mes me voy a ir a la playa, o porque yo sé que tal día me va a llegar el bono, o tal día me va a llegar el aguinaldo, o ya no voy a estar aquí, o ya me van a hablar del nuevo trabajo. Y así podemos encontrar muchas situaciones donde ese tipo de cosas nos hacen sentir mejor, que en el momento en el que estamos atravesando, decimos, bueno, eso hace que se me olvide un poco, ¿no? Me voy a imaginar la playa, me voy a imaginar ese lugar, me voy a imaginar el dinero cuando lo tenga en la bolsa, y ya estoy contento, ¿no? Ya no me importa lo que estoy pasando. Y así viven las personas, buscando todos los días esa pequeña esperanza que los haga salir de su hoyo. Pero son cosas vacías. Como lo decía el Señor, son pequeños tragos de agua, pero al final vas a volver a tener sed, ¿sí? Entonces, debemos nosotros como creyentes ayudar a las personas a conocer la verdadera esperanza, ¿sí? Hermanos, ¿quién es la verdadera esperanza? Lo dice 1 Corintios 13 como la más grande de las esperanzas, ¿no? Estaba leyendo una Biblia, la hispanoamericana, o algo así se llama, la que tiene la Iglesia Católica. ¿Hispanoamericana? Ok. Y veía 1 Corintios 13 y decía, en lugar de amor, decía caridad. ¿Sí? Ajá. Y esa hispanoamericana está peor la traducción porque dice caridad, ¿no? Quita la palabra amor y deja caridad. Quita la palabra griega ágape y deja caridad. Y esa palabra, en muchos mensajes, muchos pastores también la interpretan como Cristo. Cristo. Quitar la palabra amor y poner la palabra Cristo. Si tú hablas lenguas humanas y angélicas y no tienes a Cristo, no tienes nada. ¿Sí? Por ahora permanece la esperanza, la fe, dice, y el amor, y Cristo. ¿Cuál es el mayor de esos? Cristo, ¿no? El amor. Porque las cosas dejarán de ser. En el cielo ya no vamos a necesitar la fe. En el cielo ya no vamos a necesitar la esperanza. Porque ya estamos ahí. Ya estamos en la promesa. Pero ¿a quién sí vamos a necesitar? Y digo necesitar porque jamás podremos vivir sin Él, a Cristo. La personificación misma del amor. ¿Sí? Si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes ese verdadero amor, si tú no tienes esa verdadera esperanza, que es, decía una vez en otra predicación, la esperanza de tu esperanza, entonces no tienes nada. Vano es que vengas a la iglesia, vano es que te pongas a leer la Biblia, vano es que prediques a los demás, vano es que trates de ser un creyente cuando no lo eres. cuando no te has arrepentido, cuando realmente eso no te ha servido de nada. Versículo 25 dice: estas cosas os he hablado en alegoría, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Yo ya no voy a interceder por ustedes. ¿Por qué, hermanos? Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Sigue hablando de la esperanza, sigue hablando de ese cumplimiento. Ya no va a haber necesidad de esto. Les está animando. Ustedes solitos le pueden pedir a su Padre. Por cierto, hoy es el Día del Padre. Felicidades a todos los hermanos que son padres. Nos habla de esto, que nosotros pediremos a nuestro Padre Celestial y Él nos responderá. Somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. En aquel tiempo le diremos, como le decíamos aquí a un padre en la tierra: Padre, si es tu voluntad, necesito esto o quiero esto. Y el Padre mismo te responderá. Dice el 28, porque salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez el mundo y voy al Padre. Le dijeron pues sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, ahora te entendemos. En ninguna alegoría dice el 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. De hecho, hermanos, un creyente jamás está solo. Aunque estés en el desierto, donde tal vez nadie te puede escuchar. Como Ismael, que su llanto eran gritos en el desierto y pensaban que nadie los escuchaba, ¿no? Y dice Dios desde su trono, ¿no? He escuchado. Había escuchado el llanto del niño. Lo había hecho un príncipe. Y lo rescató. Y algunos afirman que por los gritos del niño y por misericordia de ese niño, también salvó a la madre. Dios siempre nos está escuchando. Pero ahora les advierte: una vez que me creen y una vez que están seguros de esto, les declara otra cosa: ustedes van a ser esparcidos, ustedes me van a abandonar, ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Y este es el punto, hermano, que el Hijo de Dios vivió algo que nosotros nunca vamos a vivir. ¿Sí? Capítulo 19 de Juan, no vayan a él. Desde hace 15 días me tocaba predicar en Rincón sobre Juan 19 y no lo he hecho. Hoy me tocaba predicar sobre Juan 19 y tampoco lo voy a hacer. Esperemos que dentro de 15 días, porque hermanos, Juan 19 es como tocar el arca del pacto. Es el lugar más profundo de la palabra de Dios, donde es muy difícil. Es muy difícil voltear a ver eso, entenderlo y darnos cuenta de lo que realmente sucedió ahí, ¿no? Algo que nosotros nunca vamos a pasar, nosotros nunca vamos a estar solos, Pero el Señor sí lo abandonó su padre, sí lo dejó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padre no puede ver el pecado. Porque el padre ve el pecado y lo aborrece. Y su hijo mismo estaba cargando todos nuestros pecados. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a pesar de todo lo que se venía, el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, no sé si les haya pasado que a veces estamos en una situación muy difícil, muy triste, y llegan personas y nos quieren animar, y nos dicen, no te preocupes, no estés triste, esto va a pasar, ¿no? Y tal vez su intención sea que nosotros estemos bien, ¿no? Algunas personas reaccionan hasta con coraje, así, ¿tú qué vas a saber, no? ¿Tú qué vas a saber de lo que yo estoy pasando? A ti nunca te ha pasado nada como esto. O sea, esas palabras de consuelo se convierten tal vez hasta como en una burla para nosotros, porque sabemos que esa persona no tiene el poder de hacer que las cosas cambien o de ayudarnos realmente. Dicen, tú no estás en mis zapatos, tú no estás cargando lo que yo estoy cargando. Hay hermanos en este momento que están pasando situaciones muy difíciles, muy tristes, que por cierto, pido que oren por ellos, ¿no? Ustedes conocen el caso que se está pasando y tal parece que las cosas continúan. Las cosas siguen y las noticias siguen y no sabemos realmente qué más vaya a suceder, pero sabemos que el Señor está detrás de esto con su soberanía, controlando y teniendo un propósito, ¿no? Pero una cosa muy distinta es cuando Cristo te dice, pero confía, ¿sí? No te lo está diciendo cualquier hijo de vecino, ¿no? No te lo está diciendo el de la carnicería, te lo está diciendo Cristo mismo. Y si Cristo te está afirmando y te está diciendo, confía, ¿qué es lo que nos... lo que tenemos que hacer o qué es lo que debemos de entender? Que debemos de confiar. Que Él sabe, que Él tiene el control. Dice, yo he vencido al mundo. Y cuando dice, yo he vencido al mundo, cualquier cosa que te pueda suceder en este mundo, yo ya lo derroté. Yo tengo ya la última palabra. Siempre la ha tenido. Pero en una afirmación de que yo ya salí victorioso de esto. Yo tengo el control. Yo le he dicho a alguna persona con esa intención, estaba a punto de tener a su bebé y ya se iba a ir, la estábamos despidiendo y yo le dije, no, pues yo lo que te digo es que no te preocupes, que todo va a salir bien. Es que sí, tengo miedo. No te preocupes, todo va a salir bien. Como si yo hubiera tenido la última palabra. Mi intención era que todo saliera bien. Desgraciadamente el bebé falleció en el parto. Se complicaron las cosas y falleció. Y yo me sentía avergonzado con la persona, me sentía avergonzado con el Señor y decía, pues ¿por qué le dije eso, no? Mi intención era correcta, pero yo no tenía la última palabra. Y las cosas no se dieron así. Pero entendemos que a pesar de todo esto, en la situación final, donde hay un problema más complicado de perder un hijo, hay un problema más difícil que perder un ser querido, de perder un trabajo, que es ir a ese lugar donde no hay ninguna esperanza. A todos los que creen en Cristo, dice Él mismo, confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Esa es nuestra mayor esperanza. Cristo es nuestra mayor esperanza. Y aquí el pasaje nos habla con un amor fileo, ¿sí? Cristo le está hablando a sus discípulos con un amor fraternal, no ágape, ¿sí? Está preocupado por ellos, como si fueran su propia familia, y que somos su propia familia, como sus hermanos, ¿no? Dándonos como esa noticia de que estoy pendiente de ustedes. Y saben qué, hermanos, no sé si algunos de ustedes han experimentado ese amor. Es un amor raro el de Dios, ¿sí? Un amor que nosotros vamos a ir conociendo a través del tiempo, a través de nuestra vida espiritual, porque es un amor donde Él conoce todo de nosotros. Todo de nosotros. Nosotros podemos aparentar con las personas muchas cosas, pero por dentro estamos llenos de errores. Estamos llenos de amarguras, de frustraciones. Somos personas frustradas, de debilidades, de imperfecciones. Él sabe que le amamos realmente cuando nosotros, a pesar de todas esas cosas, somos obedientes a Él. Dejamos de lado lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, por obedecerlo a Él, ¿sí? Y aquí es donde viene esa promesa grande que encontramos aquí. Que ser cristiano significa eso, obedecer a Cristo, amar a Cristo de una forma incondicional, ¿sí? ¿Qué pasa, hermanos, con la situación que decía ahorita? Que es algo que yo no me he podido quitar de la cabeza, porque como hermanos nos dolemos entre nosotros, nos duele una parte del cuerpo, ¿no? Y que pase algo terrible como lo que pasó, y decir como Job, no estamos en sus zapatos, decir como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Cuánta valentía, cuánto amor hacia Dios incondicional necesitas para en esos momentos decir algo así. Hermanos, si tú quieres que el Padre te ame, ama a su Hijo, obedece a su Hijo. No es lo mismo tener el amor de compasión de Dios que tener el amor, dice una frase que aquí anoté, de complacencia y deleite de Dios. Que Dios se complazca contigo, que Dios se deleite contigo, desde un hermano de una manera distinta. Que tú le puedas sacar una sonrisa a Dios con tu obediencia, con tus actos. ¿Cuándo puede ser esto? Cuando demuestres amor a Cristo. Y dice, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Dice el versículo, el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama a mí, mi palabra guardará. ¿Sí? Y fíjense bien, hermanos. El Padre ve nuestra fe en su Hijo, aunque sea imperfecta, aunque sea poca. Y en eso se deleita. Aunque sea como la de Pedro, que muchas veces decía las cosas de dientes para afuera, pero Dios sabía que muy en el fondo sí lo tenía, sí lo creía. Que aunque nos digamos creyentes muchas veces, que no los invito a hacer así, sino a cortarnos más, Dios lo sabe. Y a veces pasan cosas buenas en nuestra vida y a los que nos rodean, y nos analizamos a nosotros mismos y decimos, pues qué hice, ¿no? Si lo he hecho todo mal. Yo no me merezco esta recompensa, no merezco esta bendición. No he sido obediente, a veces hasta falto a la iglesia, que de hecho, hermanos, he notado que seguido personas faltan, a veces bien, a veces no bien, y eso no está bien. Es no mostrar la importancia de lo que es amar a Cristo. Es como amarlo a veces, ¿Me quieres? A veces. Cuando tengo tiempo. Cuando no tengo algo más importante que hacer. Cuando no se me atraviesa algo. ¿Sí? Entonces les decía que a veces no entendemos esa bendición y decimos, ¿y ahora por qué? Nos sentimos como empleados de gobierno, ¿no? Que nos llegan bonos y no sabemos ni por qué. Porque les llegan muchos bonos. En lo privado no te llega nada. Pero a veces no sabemos por qué. Y puede ser por aquella imperfecta, pero poca fe o amor hacia su hijo, ¿sí? No olvidando que Dios fue perfecto en la obra, que nosotros tenemos imputada la vida de Cristo, que nosotros tenemos puestas las obras de Cristo aquí en la tierra y su obediencia plena y el 100%. En resumen, hermanos, Cristo está preocupado por ellos y promete dejarles su paz. Estas cosas os he hablado para que en quién tengamos paz. En que solucionemos nuestros problemas, en aquellas cositas que nos dan esperanza todos los días. Eso no sirve de nada. Aunque estés en sombra o en valle de muerte, no debes temer mal alguno, ¿sí? Tú estás en Cristo. Nada te puede quitar, ni nada te puede separar del amor de Cristo. Nada. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Cristo, ¿sí? Entonces, no busquemos nuestras esperanzas en tonterías. Busquemos nuestras esperanzas y busquemos nuestra verdadera felicidad, busquemos nuestra verdadera paz en Cristo. ¿Sí? Vamos a leer por último 1 Juan 5:4. Esto es como la introducción, este versículo es como la introducción a Juan 17. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea los creyentes, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué, hermano? ¿En que todo va a salir bien? Nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Tenemos que tener una mejor perspectiva en nuestras vidas todos los días de quién es Cristo, de a quién tenemos como Dios para enfrentar todas aquellas persecuciones, todas aquellas angustias y pruebas que nos esperan todos los días. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Te pedimos que este mensaje nos lo llevemos claro y dentro de nuestros corazones, que nos ayudes a vivir tu palabra, a vivir tu mensaje y a estar confiados únicamente en ti, a saber que tú eres nuestra única esperanza, porque no necesitamos ninguna más. Te lo pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.